fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Al estilo, al estilo, con besos. Y eso dice. Son como si fuese empezar en grande, no en pequeño, y alcanzar un sueño. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si te sientes pobre, ni que el pobre rico soy. A Jesucristo yo alabo donde quiera que yo voy. Y si te sientes débil, somos más que vencedores en Jesús. Tu carga y la mía las llevo a la cruz. Te sientes solo o enojado, deprimido o desanimado. Te has frustrado, engañado o impacientado. Todo eso se debe porque a Jesús tú no has buscado. Está a tu lado y con tu nombre mucho más llamado. Lanza por pueblo, está cantando nada exagerado. Y de mi Cristo el mero mero yo te he predicado. Así que escuche toda la gente, preste atención. Esta canción se la dedico yo a mi nación. Creer sin ver, a paso ciego, con sueños y visiones que vienen desde el cielo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer sin ver, a paso ciego, con sueños y visiones que vienen desde el cielo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este año yo lo veo, lo he visto, yo lo creo. Impactando Filisteo y lo que dice en hebreo leo. Y yo lo creo, Jehová de los ejércitos apoyando a su guerrero. Los primeros, los sinceros, moviendo la montaña con la fe. Yo le canto otra vez al rey, rey, alabemos a él. Digo otra vez, es un grito de guerrero. Sabiendo que allá arriba existe un gran poder. Y con la fe, más de un sentimiento que apasiona, recibo la corona que ofreciste para mi persona. No te veré ni a lanza ni espada, sabiendo que tu obra en la batalla está ganada. Ahora entiendo, Hebreos 11:1 te lo explica. Camino por fe y no por pista. Ver las cosas que no son como si fuese. Pensar en grande, no en pequeño, y alcanzar tu sueño. Recibir a pasos ciegos, con sueños y visiones que vienen desde el cielo. Que toca.